noche de luna, este papel va que se esconda en tu pelo cuando nos quiera morder. En las farolas me duermo pa' ver amanecer, voy a tirar tu cariño, no lo quiero ver. Y amontonarlo entre escombros cosidos de ayer, dejar